Sección 18 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rigans. Capítulo 8. Crates. Nació en Tebas, en la Beocia, y fue discípulo de Diógenes el Cínico. Según la regla de su secta, vendió sus bienes, cuyo producto confió a un banquero, encargándole que se los entregase a sus hijos si no fuesen bastante cuerdos para hacerse filósofos, y si lo fuesen, que lo repartiese al público. Era jorobado, feo, y tan desasiado que causaba repulsa y asco. A pesar de esto, inspiró una violenta pasión a Hiparcia, hermana del filósofo Metroclo. Hizo cuanto pudo para disuadirla del empeño que tenía de unirse a él, pero Hiparcia persistió en su extraño empeño y se casó con él. Son absurdos los pormenores que se han contado sobre las extravagantes condiciones que puso Crates a su consentimiento. Tuvo dos hijas, que casó con dos discípulos suyos, y vivió 328 años antes del nacimiento de nuestro Redentor. Era sufrido y sobrellevaba los malos tratamientos sin devolverlos. En una ocasión un hombre llamado Nicodemo le dio una bofetada tal que le hinchó el carrillo, de lo que no tomó más venganza que poner debajo del hinchado carrillo un letrero que decía: Nicodemo lo ha hecho. Alejandro el Grande tuvo curiosidad de conocer a este cínico y le preguntó si deseaba que volviese a reconstruir su ciudad natal, Tebas. ¿Para qué? Contestó Crates, ¿para que venga otro Alejandro y la vuelva a destruir? Cuando le preguntaban para qué servía la filosofía, contestaba, para aprender a contentarse con vegetales y a vivir sin cuidados y sin inquietudes. Atribúyesele esa singular tarifa de gastos. Se debe pagar al cocinero 10 minas, al médico 1 dracma, a un adulador 5 talentos, a un amigo de dar consejos 1 y a un filósofo 3 óbolos. Capítulo 9. Diógenes. Llamado el Cínico, nació en Sinope, ciudad del Ponto, de la cual fue desterrado como monedero falso, lo que había sido igualmente su padre. Dirigióse a Atenas y teniendo talento quiso aprender la filosofía con Antisthenes, creador de la escuela que se llamó Cínica. Unos dicen que por haberse establecido primero en un arrabal llamado Cinosargo, lo que significa perro blanco, y otros que por razón de ladrar estos filósofos contra los demás hombres y morderlos como perros. Antisthenes, visto sus malos antecedentes, no quiso recibirlo en su escuela. Diógenes insistió. El maestro cogió un palo para pegarle. «Pegad cuanto gustéis», le dijo Diógenes, «mientras tengáis algo que enseñarme, no hallaréis palo bastante fuerte para alejarme». Y así fue, no teniendo el maestro más celoso discípulo. Habiendo agradado mucho a Diógenes aquella escuela, que le prometía la celebridad y prescribía el desprecio de las riquezas, no poseyendo él ninguna. Tomó el uniforme de la secta, que era un palo y unas alforjas, a la que añadió un tonel que le servía de morada, y que llevaba siempre consigo como el caracol, la suya. Mas a pesar de esas señales de pobreza, no se crea que fuese modesto, siendo por el contrario extremadamente orgulloso. Así fue que habiendo entrado un día en su asqueroso traje en casa de Platón, se puso a pisotear una alfombra diciendo, «Pisoteo al Fausto de Platón», a lo que éste le contestó, «Sí, pero con otra especie de Fausto». Es muy conocida su respuesta a la pregunta que le hizo Alejandro el Grande, de qué cosa podría hacer por él, y fue que se desviase un poco para no quitarle el sol. También lo es su ocurrencia de salir un día llevando en la mano una linterna encendida, y lo que respondió cuando le preguntaron el por qué lo hacía, y fue que buscaba a un hombre, con lo que daba a entender su acerba sátira, que aún no había hallado ningún mortal digno de ese nombre. Cayó cautivo, sus amigos quisieron rescatarlo, pero no quiso. ¿Qué necesidad?, les dijo. ¿No veis que los verdaderos esclavos son los que nos alimentan y alojan? Lo compró un noble de Corinto, que le confió la educación de sus hijos y en cuya casa murió a los 96 años, 320 antes de la era cristiana. Fue un hombre de talento, pero de tan laxas ideas sobre la moral y de tan depravada conducta que ha dado margen a que se diese entonces y se haya repetido después que se debía volver la vista del fondo de su túnel o cuba, es decir, de su vida privada. Estas son algunas de sus máximas. 1. El maldiciente es una fiera salvaje, la más cruel. El adulador es un animal doméstico, el más peligroso. 2. Los oradores piensan más en hablar bien que en obrar bien. 3. El amor es la ocupación de los ociosos. 4. Haz con los grandes como con el fuego, ni muy lejos ni muy cerca. Capítulo 10. Arístipo. Era natural de Cirene, discípulo de Sócrates y fundador de la secta filosófica denominada Cirenaica, porque se alejó completamente de la doctrina de su sabio maestro. El fondo de su filosofía, que era que el hombre ha nacido para gozar, que son los goces el bien soberano, le atrajo muchos partidarios. Dionisio, primer tirano de Siracusa, habiéndole preguntado: ¿por qué los filósofos concurrían tanto en casa de los grandes y estos no se veían nunca en casa de los filósofos? Es, contestó Arístipo, porque los médicos son los que van en casa de los enfermos y no los enfermos en casa de los médicos. Si Arístipo supiera contentarse con comer legumbres, decía Diógenes el cínico, no se rebajaría a hacer la corte a los grandes. Lo que sabido por Arístipo, contestó, si Diógenes el cínico supiese hacer la corte a los grandes, no tendría que contentarse forzosamente con comer legumbres. Un día que le estaba zahiriendo con pullas y burlas, se levantó tranquilamente y se alejó. El que le había hostilizado le siguió, y al cansado que le hubo le preguntó por qué se iba. Es, contestó, porque si sois dueño de asestarme vuestros tiros, tan dueño soy yo de evitar el recibirlos. A la pregunta que le hicieron de que cuál era la superioridad que tenían los filósofos sobre los demás hombres, contestó, consiste en que, si no hubiese leyes, vivirían como si las hubiese. Vivió 400 años antes del nacimiento del Señor. Compuso varios libros de historia y de moral que no se han conservado. Fin de la sección 18.